Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social. No somos peligrosos. Estamos en peligro. De La Plata a Plaza de Mayo. Nos convocamos y convocamos a las organizaciones sociales de niñez, a las y los trabajadores, para denunciar esta crisis económica y social, la criminalización, la presencia de fuerzas policiales y la regulación de las mafias que avanzan en nuestros barrios vulnerando los derechos de los pibes, las pibas y sus comunidades. Porque sabemos que cada pibe y piba pobre es parte de una familia sin trabajo o con trabajo sin derechos y salario de subsistencia. Porque vemos diariamente que detrás de cada pibe y cada piba desamparada hay una comunidad rota, azotada por la instalación de múltiples violencias en los territorios y vulnerable a las bandas liberadas por los narcotráficos, que explotan pibes y pibas de los barrios más postergados y los usan de carne de cañón para negocios cuyos dueños reales viven en barrios caros y privados. Porque entendimos que este sistema generador de pobreza y desigualdad necesita de un Estado policiaco que para la niñez se expresa con políticas de encierro. La penalización de los pibes y las pibas, las detenciones arbitrarias, el acoso de las fuerzas policiales, los intentos de bajar la edad punible, la precariedad de los recursos que permitan estrategias alternativas a la privación de libertad, el debilitamiento de los organismos de derechos de niñez, la ausencia de políticas públicas sociales que permitan a los pibes y a las pibas proyectar una vida digna, son dimensiones de esta realidad que se suman al encierro en los territorios, marcados por la exclusión, que se han vuelto cárceles para los pibes y las pibas, acorralados por la pobreza, la indiferencia social, la estigmatización y el triunfo del discurso del miedo. En el 2013, cuando lograron instalar la baja en la edad de imputabilidad en la agenda legislativa, que obtuvo media sanción en el Senado, recuperamos banderas históricas y organizaciones, nuestra primera caravana por el no a la baja, que culminó con cientos de personas frente al Congreso Nacional denunciando que los pibes y las pibas no son peligrosos, sino que están en peligro. Caravana de los Pibes y las Pibas. 25 y 26 de octubre de 2016. Superemos la indiferencia social. Paremos con la estigmatización social.